Bueno, hablábamos al comienzo del programa de lo que fue, lo que desde acá decíamos que nos parecía, al menos de lo personal, una jornada histórica que se vivió en el Consejo Deliberante, en donde hubo una conjunción de empresarios, sindicatos, legisladores a nivel local, legisladores provinciales, en defensa de la industria pesquera. La convocatoria venía de la mano del concejal, que yo no sé si va a seguir presidiendo la Comisión de Industria, se lo vamos a aprovechar y a preguntar, digo, pero quien fuera el último presidente que tuvo la Comisión de Industria del Consejo Deliberante, que es Miguel Guglielmotti, y aparte, y me parece que vale la pena aclararlo ahora, también secretario gremial de la CGT. Estamos en comunicación telefónica con Miguel. Miguel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. No, en primera instancia quiero hacerte dos preguntas para acomodar bien en la presentación. ¿Sos secretario gremial de la CGT o equivoqué en el rango? Secretario general adjunto. Adjunto, bien. Y la otra es... Continúo en la presidencia de la Comisión de Industria. Bien, porque en el ámbito del Consejo Deliberante. La sí. Página del Consejo Deliberante no actualizó todavía los nombres, sino decía quién lo presidía. Claro, debe ser hace muy poquito se conformaron las comisiones en función de las asunciones de los nuevos concejales y concejalas, así que bueno, puede ser que no esté actualizado, pero sí, seguimos presidiendo la Comisión de Industria desde la concejalía nuestra. Miguel, ¿cuáles fueron las sensaciones? Antes de meternos en lo técnico, en las necesidades, en el reclamo que hicieron trabajadoras, trabajadores, empresarios y demás, digo, ¿cuál fue la sensación particular de la jornada de ayer, en donde pasó de todo en el Consejo Deliberante? No, la verdad que bueno... fueron sensaciones, en primer lugar que la jornada realmente fue una jornada histórica. Nosotros cuando comenzamos a revisar la ley ómnibus enviada por el presidente Milei a la legislatura, detectamos un montón de cuestiones, ¿no? Ellas, las reformas laborales y demás, pero un tema que puntualmente impactaba fuertísimamente sobre Mar del Plata era las reformas a la ley 24.922 del régimen federal de pesca. El día jueves de la semana pasada se hizo una sesión en el Consejo Deliberante. Ahí hicimos una cuestión previa hablando de las medidas de Caputo, de los DNU, de la ley ómnibus, y hicimos una referencia muy especial a esta reforma que está enmarcada, ¿no?, dentro de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y que señalábamos en ese momento que básicamente en el puerto local iba a producir un industricidio. Claramente, al vos poner en licitación internacional los permisos de pesca y de captura, toda la totalidad del entramado empresarial de nuestro puerto queda absolutamente en una situación de desventaja frente a empresas internacionales que ya están pescando después de la milla 200 en nuestro mar, que son, imagínate, que generan una depredación del caladero, que si tienen la posibilidad de que esto se apruebe y que estos permisos de pesca sean licitados, van a ser rápidamente los adjudicatarios, destrozando al empresariado local y provocando una pérdida de fuentes de trabajo incalculable. Estamos hablando de más de 17.000 trabajadores que todos los días ingresan a trabajar al puerto. Debes tener unos 20.000 trabajadores más de manera indirecta. Tenés unos 40.000 trabajadores que pierden su fuente de trabajo. El puerto para la ciudad de Mar del Plata representa aproximadamente el 30% de su Producto Bruto Interno. Las consecuencias serían gravísimas, verdaderamente gravísimas. Esto ha pasado en algún momento de la historia, ya por la década del 90, gobierno de Menem. Los que tenemos algunos años más recordamos uh-huh. en qué situación quedó el puerto en ese momento. ¿Te imaginás que esto provocaría la desaparición directamente de todo lo que tiene que ver con el trabajo en tierra? Porque especifica claramente que las empresas y los barcos que se hagan cargo de estos permisos de pesca no tienen la obligatoriedad de descargar en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Por ejemplo, te pueden descargar en el puerto de Montevideo. A ver, Miguel, déjame interrumpirte un cachito para pasar en claro, sí, algo, discúlpame. Imagino que un barco, digo chino porque la gran mayoría de los barcos que están en la milla, sí, 201 son chinos. Hay imagen que uno ve que parece una ciudad ahí al borde del mar argentino. Imaginando, exacto, que un barco chino tiene licita un permiso de pesca, si es un barco congelador con una autonomía de 10 o 12 días, puede venir, pescar y llevarse a China el pescado sin y todas las empresas que están en Mar del Plata de fileteado y demás quedarían sin laburo. ¿Es así? Exactamente. Destroza el trabajo en tierra. Todo lo que tiene que ver con la estiba y el fileteado queda absolutamente golpeado de muerte, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Esos barcos pueden descargar en el puerto de Montevideo. Pueden ingresar barcos de bandera inglesa que hoy por hoy están pescando en Malvinas. Básicamente es vender es rifar los recursos naturales, es generar este industricidio que nosotros hacíamos referencia y significa un golpe para la ciudad, para la provincia de Buenos Aires y para la República Argentina verdaderamente inmenso, ¿no? Esta es la situación. Ayer qué conclusión llegaron, ¿no? Escuchando a, sobre todo, hablaron legisladores y demás, pero me parece acá que las piezas más importantes son los empresarios y fundamentalmente trabajadoras y trabajadores en el día de ayer representados por los referentes de los sindicatos. Lo que escucharon tiene que ver con la manera de que se pueda accionar desde Mar del Plata para que esta ley ómnibus, o al menos estos puntos, no sean aprobados. Fundamentalmente lo que se logró colocando la Comisión de Industria de forma asamblearia, escuchando los argumentos del sector empresarial, escuchando los argumentos del sector sindical, que verdaderamente se manejaron con una sinergia muy positiva entre ambos espacios, coincidiendo en este rechazo, generándonos insumos. Nosotros habíamos armado un proyecto de resolución por parte de algunos bloques del Consejo Deliberante para elevar a las cámaras legislativas provinciales, nacionales y al gobierno de la Nación Argentina. Lo que hicimos es tomar nota de todos estos insumos que fueron planteados por estos dos sectores fundamentalmente. También escuchamos la palabra, obviamente, de los legisladores provinciales que estuvieron presentes, y la idea puede ser nutrir este proyecto de resolución, y también se charló la posibilidad de crear una mesa mixta permanente donde que funcione en el ámbito del Consejo Deliberante bajo el paraguas de la Comisión de Industria. Este tema no hay que dejarlo, no hay que dejar que esto se enfríe, porque en esos momentos es cuando las reformas de estas leyes ingresan. Posteriormente, a las 4 de la tarde, nos recibió el gobernador Kicillof, quien nosotros veníamos pidiéndole, manifestándole la preocupación que teníamos con respecto al sector portuario en la ciudad de Mar del Plata. Estaba al tanto de lo que iba a pasar en el Consejo Deliberante, se vino a Mar del Plata y a las 16 horas recibió a todos los sectores empresariales y a todos los sectores sindicales, salió con un fuerte rechazo a las modificatorias de la ley 24.922 y planteó la concreción de una mesa provincial donde él tiene que contener a todos los puertos de la provincia de Buenos Aires para comenzar a operar en función de desbaratar esta locura que genera esta reforma, que no sabemos quién la hizo, que ningún sector fue consultado, que seguramente oculta algún negocio detrás, pero no desconocemos cuál puede ser el verdadero motivo, pero esta postura de Kicillof también está en consonancia con la expresión de los gobernadores patagónicos, que también han expresado su rechazo, que tiene que ver con todo el litoral marítimo argentino, y bueno, estas provincias tienen sus legisladores, uh-huh, que obviamente se van a oponer, y veremos cómo continúan las acciones para seguir generando rechazos a esta modificación. Miguel, ¿ustedes han tenido contacto con algunos legisladores o inclusive referentes de sindicatos y demás de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, inclusive de otras regiones fuera de lo que es la provincia, de lo que se conoce como el litoral marítimo, que fueron los gobernadores que alzaron la voz? Ahí están operando fundamentalmente los gremios, ¿viste? SOMU, SICONARA, patrones de pesca, capitanes, estos tienen representación no solo en la provincia de Buenos Aires y Mar del Plata, sino también en toda la zona patagónica, son los que vienen operando con los distintos legisladores, gobernadores y funcionarios políticos de todas las provincias. Uh-huh. ¿Escuchaste ayer la entrevista que le hacía, o el fragmento, porque lo que se hizo viral fue un fragmentito de un minutito, el que le hacía Alejandro Berkovich a Domingo Contesi? Al heredero del Imperio Contesi. Sí, la había escuchado antes de que nos reuniéramos así en la Comisión de Industria. Te agarraste un poco, a mí me pasó, ¿no? Desde lo personal. Esto de agarrarme la cabeza, ¿qué es lo que faltó para explicar que era esto lo que querían? ¿Te pasó de agarrarte un poco la cabeza y decir, pero, casi que lo dijeron esto que iban a hacer? ¿Qué nos faltó explicar a nosotros? Sí, sí, obviamente. ¿O qué nos entendió de lo que ya venía explicando Milei que iba a hacer? Claro, ¿o qué nos entendió o qué nos faltó explicar? Por ahí algo que no entendieron, claro, evidentemente, ¿no? Tal cual, exactamente, sí. Bueno, Florencia Garrido, que es parte de la Cámara de que ellos tienen a través de su astillero y que contiene a otros talleres navales, estuvo ayer presente. Bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan, Maxi. Miguel, Claudio lo saluda. Más allá de los nombres que estuvieron ayer presentes y otras que se hicieron manifestándose en las redes sociales, ¿qué mirada respecto del posicionamiento de otros legisladores como Ariel Martínez Bordaisco, senador provincial, y también la de Maximiliano Abad, ¿no?, el referente del radicalismo, que también por lo menos cuestionan esta iniciativa? Bueno, lo importante es que más allá del cuestionamiento que hagan ante la prensa y por sus redes, lo manifiesten con su voto rechazando este tipo de leyes. Porque bueno, lamentablemente por ahí no es la primera vez que aparece un posteo en redes sociales y después se vota otra cosa. Así que me parece que también en la tarea de monitoreo nuestro y de diálogo de todos los sectores con estos legisladores, fundamentalmente con aquel que ocupa una banca a nivel nacional, tiene que ser generarle un compromiso verdaderamente de rechazo en función de lo que él expresó mediáticamente, ¿no? Pensaba también en clave de compararlo, por lo menos, que la administración Kicillof no se sumó, no adhirió al protocolo denominado antipiquetes, si se podría generar alguna normativa justamente a nivel provincial que por lo menos busque reducir el impacto que generaría en la pesca. ¿Se puede pensar algo similar? La provincia de Buenos Aires puede hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que son todos movimientos muy complejos. Incluso puede llegar a no adherir a la nueva Ley Nacional de Pesca con sus modificaciones. Pero bueno, a ver, no es tan sencillo. La provincia de Buenos Aires forma parte de un esquema nacional, adhiere a esta ley de pesca del año 1998, a la 24.922 me refiero. Hay muchas cuestiones que desde la provincia de Buenos Aires se pueden llevar adelante, pero deberían estar más consensuadas, no te puedes desprender solo, hay que ver qué hacen las provincias patagónicas. Bueno, es bastante complejo el tema. Yo creo que el primer objetivo y el más interesante es bloquear las reformas. Después veremos cómo se sigue, ¿no? Miguel, las últimas, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Primero, ¿cómo sigue esto en el Consejo Deliberante? ¿Si hay pensada alguna otra mesa un poco más avanzada? ¿O ya con todo este análisis que hicieron, el próximo paso es tratar de ir como referentes de la pesca, uno de los puertos más importantes de la Argentina, ir a la Cámara de Diputados y de Senadores a explicarlo a estos diputados y senadores que no hay manera de que se pueda aprobar esto? Bueno, eso sí, ese es uno de los pasos, y después legislativamente estamos haciendo una recopilación de los insumos que recibimos ayer y vamos a tomar las determinaciones en función de un consenso. Acá tenemos que tratar, ayer participaron todos los bloques menos Libertad Avanza. Bueno, intentaremos consensuar con la totalidad del resto de los bloques alguna determinación en conjunto. Insisto, puede ser la creación de una mesa mixta permanente que opere en el Consejo Deliberante y que opere en consonancia con la mesa provincial planteada por el gobernador. Puede ser la construcción desde ya. Va a haber una nueva resolución que va a ser elevada a todos los estamentos legislativos y ejecutivos de la República Argentina. Y bueno, en los próximos días lo vamos a estar tratando de definir. Uh-huh. Y ahora te cambio un cachetito así, ¿no? Porque vamos a apuntar a lo mismo, que es la ley, esta llamada o mal llamada ley ómnibus. Preguntarte si... el hecho de que haya aprobado el amparo que presentó la CGT a nivel nacional en la parte de laboral de la justicia, hace que eso caiga, digamos, porque ya hay dudas que sí, que no, que puedo 8 meses, que puedo 3 meses de prueba y demás. Digo, no rige esa reforma laboral en el DNU, ¿verdad? De momento no. Va a haber una apelación seguramente, obvio, del gobierno, que va a intentar cambiar el fuero de un laboral a un contencioso administrativo. Pero de momento seguimos con la legislación laboral que estaba vigente. Y ahora sí, la última en serio. El 24 de enero, el paro activo con movilización en Buenos Aires. Desde Mar del Plata la idea es... ¿fortalecer la marcha en Buenos Aires o hay una intención en esta cuestión bastante particular que hay en Mar del Plata de unidad entre las tres centrales, de poder movilizar acá en la ciudad? ¿Se sabe algo? Nosotros como CGT Regional Mar del Plata estamos citados para el día 10 de enero al Salón Felipe Vallese de la CGT Nacional, todas las regionales del país. Uh-huh. Ahí entiendo que se va a consensuar las medidas a llevar adelante el día 24, pero bueno, no me quiero adelantar a ver cuáles van a ser las decisiones. De todas formas, vos sabés muy bien cómo articulamos nosotros en la ciudad de Mar del Plata y eso tiene un valor muy importante y, obvio, no se tiene que perder. Así que esperemos al día 10 y después charlamos. Gracias, Miguel, como siempre, abrazo inmenso. Gracias por llamar. Saludos a la audiencia. Miguel Gurelmotti, presidente de la Comisión de Industria del Consejo Deliberante. Ayer, bien lo decía él, bien lo decíamos nosotros al comienzo, una jornada histórica que puso ahí en el Legislativo Municipal, en la misma, en realidad no en la misma mesa, porque eran muchos y eran varias mesas las que estaban sentados, inclusive no alcanzaron las mesas, a sindicatos, a empresarios, a legisladores provinciales y a legisladores municipales. Todos y todas, salvo el bloque de la Libertad Avanza, de obviamente legisladores provinciales y legisladores municipales. No estuvieron presentes en el lugar. Castelo, que creo que está en la Libertad